Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? ¿El K? Eso. Bien. Uh-huh. Antes del mediodía, del día de hoy, con la ilusión y vislumbrar el final del camino, porque realmente lo está, pero de repente me dije no, porque cuando subo tanto el oráculo del día como esto, el diario de UK, van siempre acompañadas de imágenes. Sí. El de por la mañana, por la tabla esmeralda, uh-huh, impepinable. Sí. Y por la noche, en el diario de UK, porque sí, una imagen bella, uh-huh, nuestra o de donde sea. Me da igual. Sí. Y claro, ya lo teníamos todo. De hecho, uh-huh, si alguien se anima, solo lo voy a decir. Bueno, no, lo pondré en los comentarios, no en la descripción. Se puede ver. Es una portada alucinante. Además, de verdad, ¿eh? Es alucinante. A mí me gustaría que fuera lo corto, como era el dominio. Uh-huh. Pero ese no puede ser. Si entras ahí, ya dije ayer que no entras a ningún lado. Entonces tienes que poner archivo, punto, nuevo, guión medio, imperio.org. Exacto. Vas a entrar y vas a querer darle al escuchar algo y tal igual. Craso error. De momento solo hay. Si se entra, hay dos pruebas. Nada más. Y sí, ahí es donde tiene que haber lo que sea, o sea, el oráculo y su imagen. Como en archive.org. Y entonces hemos estado peleando casi toda la tarde y parte del mediodía para lograrlo y no. Y mira que le digo, a ver, Tam, ¿cuán difícil es implementar las imágenes junto con el audio? Ah, no hay problema, para ti es muy fácil. Y para mí también. Ya. Dijo las palabras malditas. Ajá. Decir eso es equivocarse. Y sí. Recuerdo a aquel que vino a poner la antena parabólica. Uh-huh. Esto está en un rato. Sí. Estuvo una semana. Esto está en un rato ya. Porque tenía que hacer la base. Uh-huh. Era una pedazo de antena parabólica. Sí. Y luego, eso podría ser más o menos difícil porque es físico. La base, que se seque, vale. El poste, vale. Se pone, sí, vale. Pero luego, la configuración. Wow. Eso fue de espanto. Dices, o sea, la gente se mete en negocios, uh-huh, que no tienen ni idea. Sí, y ellos tienen para adelante. Dicen, da igual. Sí. Pues bueno, no saben de pues nada, seas pero IA o no, no se puede decir que eso es fácil. No. Puede parecértelo. Y yo creo, no sé. Pero luego no lo es. Dice, no, eso es fácil para animarle a uno, pero vamos, no anima nada. No. Dice, sí, fácil. Ya. No anima nada de nada. No. Tú dices, mira, tienes que poner, me dice. Bueno, me dice sí porque me lo escribe. Uh-huh. Este código lo pones en el tal. Y sí, luego esto, y luego esto, cuatro cosas. Uh-huh. Y le digo, siempre le digo, una por una. Ahí está. Porque la primera me puede dar tres problemas. ¿Cómo voy a llegar a la cuarta? Ahí está, sí. Entonces, tener conocimiento solo consiste en una cosa. Tener sentido común. Uh-huh. Perogrullada. La perogrullada es lo mejor. El agua moja, bien. Uh-huh. Pues entonces ten cuidado. Porque a lo mejor, ay, que se me ha escapado un poquito de un vaso de agua que llevaba. Queda ahí. Te resbalas. Sí. El agua moja. Pues ten cuidado. Y te hace caer también. ¿Eh? Entonces, sí, eso. No hay nada fácil. Uh-huh. Eso. Nada. Posible es, pues eso, que se pueda hacer. Uh-huh. Pero no sabes si va a ser difícil o fácil. De verdad. Sí. Entonces mañana continuaremos. Yo tenía ilusión de que esta noche lo estrenáramos. Pero no. No ha podido ser. Nada. No. Y hasta aquí el rollo. Estábamos con el Siam hace noches, porque es que además, aparte de eso, pues no hay nada más. Hay que sacar algo. Pero no hay que sacar algo así como si fuera cualquier cosa. Dentro del teopsicosomatismo, el gran destino. Sí. Ahí ya, tela, porque está intentando hablar del alma. ¿Vale? Ya ves, esa desconocida. Abandona la idea falsa que entiende por espíritu al psiquismo residual, religiosas de ínfimo nivel, y la otra tan falsa como la anterior, que lo llama alma, tan psiquismo y tan residual que con un poco de cuidado no puede ni perderse. Uh-huh. Es cierto, el alma es tan transferible como el vino de una botella. La gente cree que perder el alma es irse al infierno o algo así, cuando a lo más que se parece es a avinagrarse, en el caso del vino, y a tener que tirarla. El espíritu es a lo más que han llegado las religiones, y de oídas, llamándole Dios, un ser eterno y omnipotente, como realmente es un espíritu, pero un Dios es otra cosa. En el texto el primer Dios está entrecomillado, porque no es ni un Dios, y el otro es el que tiene que ser. El Dios. El que habita. El Dios. Claro. Cuando asumes la divinidad. Sepas, no sepas, sepas poco, sepas mucho, o no sé qué. Pero asumiéndola. Porque si no, se lo dejas en manos de ya se puede ver el qué. El que ahí está. Nada. Una ilusión humana llena de paranoias, de miedos, de... pues eso. De inseguridades. Y por lo tanto no es nada, eso no puede ser nada divino. Sobre todo es completamente inseguro, porque se necesitan unas leyes, leyes. Sí, sí, sí. Dices, pero hombre, entonces no se sabe, todavía no se ha llegado ni a saber comportarse. No. Ni siquiera saber ser persona y lo que es correcto y actuar correctamente. Te miren, no te miren, haya sanción o no haya sanción, tienes que hacer lo correcto. Eso sería ya una civilización evolucionada. Claro, ahí está. Pero, ¿qué es hacia dónde va? Precisamente el Siam. Sí. El Siam está cogiendo todo el ser y no es un análisis así en plan, vamos a analizar. No. Tiene que ser un autoanálisis de uno mismo para comprenderse. Por eso cuando decimos el oráculo, pues estamos dando una pista. Y para que uno mismo se ponga ahí a estudiar. Porque cada día es una clave distinta que te afecta. Y si encima tienes bifísicos o polifísicos, pues mucho más. Ah, claro. Pero claro, es un esfuerzo eso. Que solo va hacia algo que te hace evolucionar. No eso. Es ningún teatro, no puedes mostrar nada, no hay ahí trucos. Es que es tremendo porque eso es evolucionar. Ahora todo el mundo habla de que hay que despertar, unos intentando despertar a otros. Tenéis aquí pero ¿cómo solo porque ahora es negocio? Realmente, negocio, ahora está de moda. Y hasta nosotros sabemos que es porque es un año de búsqueda trascendente por el Siam. Y además, el Siam es lo que te despierta porque comprendes por qué la realidad es así, porque el tiempo está cualificado, los arquetipos cualifican el tiempo. Y no es lo mismo, no pasa lo mismo hoy que mañana a nivel de todo, de circunstancias, a nivel emocional, profundo, todo eso es distinto porque está cualificado el tiempo. Y eso es un principio magicientífico. Ahí está. Científico no, porque no sería verdadero. Tiene que ser magicientífico porque tiene que contar con el análisis y el estudio del misterio, que es algo. Claro. Muy trascendente e importante. Lo bueno del año en búsqueda trascendente es que no va de que creas en ello o no. No, Va a no. dar exactamente igual. Da igual, o sea, Es es un así. hecho, es como decir, Es así. no creo que estemos en... Bueno, nosotros sí que lo ponemos en duda. No es cierto que estemos en 2025. Pues sí, sí. Se ha declarado así, aunque no es cierto del todo, pero sí. Hay casi todo, es cierto entre comillas, ¿eh? Son conveniencias, conviene que sea una cosa o está mirado desde un punto de vista o desde otro y... Nosotros sabemos que eso es un conflicto y tiene muchísimos problemas. Porque eso. Está el 15.025 por ahí. Sí. Y eso lo modifica todo. Exacto, Pero claro. bueno, nos adaptamos a 2025. Y 2025, Sí. te pongas como te pongas, suma 9. Y ya está. Y el 9 es búsqueda. Eso. Y te Y pongas como te pongas eso el es 1 de marzo. aquí y en Marte. El 1 de marzo de este año Cayó fue sábado. sábado. Y ya está. Y es el regente del año. Eso. Y eso es trascendencia. Te guste, te disguste, te da igual. Es un hecho. Pero que es lo bueno de ese hecho Sí. es que pertenece a la ultra realidad. Como no vas a querer mirar ahí, pues entonces, ¿qué más? ¿Qué más dará? Sí. Claro, es que es tan importante eso. Hombre, que sí es importante porque la ultra realidad es la verdadera Claro. realidad. Entonces, o sea, todo lo demás es posible, confuso. Sí. Y Fíjate, eso. exactamente. Que dos cosas hemos, así antes de grabar, que hemos mencionado. Perdidos, la Sí, serie, en la serie. y La joven del agua. Y ahí está. Dos universos, más allá de películas, ficción, que te guste, que un director, no sé qué, todas esas tonterías. Dos universos que solo porque es ficción se atreven a mencionarlo. Sí. Pero en ambos casos, todo eso es. Claro que es. Y entonces, claro, se huye de eso porque es desconocido, es misterioso. Ay, por favor, pero ¿cómo va a ser eso siendo? Y ya está. O eso, o solo ven la parte más simple, en la suela de los zapatos, y no ven Sí, todo lo demás. sí. Lo anecdótico, unos centímetros y ya está. Lo que coincida con sus límites y no irá más allá. Eso es. Ahí está. Por no mencionar que también hemos sobrevolado lo de la llegada, que también Sí, la llegada también. otra vez. Porque es que eso está ahí siempre, no es Sí. una cosa así, ay, qué bien. No, no está. Es que son claves, pero fijarse, o sea, nosotros sabemos la importancia que tienen los detalles. Claro. Y además el hecho de que las naves no llegan ni se van. O sea, están visibles o no, pero Claro, ahí de está. pronto se hacen visibles. Porque está esa ultra realidad, precisamente, eso sería el ZAM. Y entonces hay Sí. que, a ver, humanamente, hay que dar una forma, dale, naves. Naves. Pero ¿y si no? Hombre, No lo vas a comprender. lo bueno es que elige una nave totalmente Sí, sí, poco sí. convencional, no los platillos No, no, exacto. volantes. Y que efectivamente no se ve que se vayan. Se No. embruman. En la bruma hace burro. Exacto. Y ya está. Sí, Pero no es él esa dice que cosa no está. infantil del ¡tiu! Y se va. Sí, sí, O sí. el ¡pim! Y llegan. Sí. No, no, aparecen. Y así aparecemos. Aparecemos. Y ya está. Claro, que esas películas, ah, sí, ya lo que iba a decir, que tienen que llamarlo ciencia ficción, Claro. porque si no serían catalogados como locos de remate. Y dices, pero ¿en serio? ¿Y habéis mirado las cosas en las que creéis? Joder, Porque eso sí que Porque es eso es estar para decir, verdaderamente mira, apaga y como vámonos, cencerros. porque no tiene lógica ninguna. O sea, Ninguna, ninguna. ninguna en absoluto. Y lo maravilloso que es la magiciencia, porque realmente lo que le ensalzan de la ciencia es la magia. Lo que pasa es que hay un experimento, lo llaman experimento científico, que está testado y no sé qué, no sé cuánto, todo completamente subjetivo porque depende de la opinión de esos señores, Eso. lo ven bien, lo conforman conforme tal, y entonces ya es igual como en la época de los milagros. Sí, pero que están respaldados por los que Tienen mandan en esa mafia y ya sus está, en fin. sacerdotes, ya sean científicos, Sí. del tipo que sea. Lo que sea. Oye, Ya. sí. Ha sido 22. No me lo puedo creer. 22 De tut. de tut del H25. Así es. Eso. A ver si mañana hay nuevas noticias. Mañana seguimos. Venga, hasta Venga, luego. hasta luego.